a mi corazón para no gritarte que te sigo amando más allá de toda la razón. Ahora y aquí, y si algo te queda de lo que fue un día ese inmenso amor que nos unió, dime cosas dulces mientras que la lluvia entona una nostálgica canción y la noche triste, larga, interminable se lleva nuestro adiós. Cosas que no puedo repetir como hombre que te amó, donde estoy muriendo por romper el hielo al que encadene a mi corazón, para no decirte que te sigo amando más allá de toda la razón. Ahora y aquí, y si algo te queda de lo que fue un día ese inmenso amor que nos unió, dime cosas dulces mientras que la lluvia entona una nostálgica canción y la noche triste, larga, interminable se lleva nuestro adiós. Gustaba oírme pronunciar su nombre y decía que era solo yo su hombre. Escuchar la música del mar conmigo y hacer bellos planes para nuestro nido. Me decía que era su mejor historia, que a mi lado estaba cerca de la gloria. Su cámara perennizaba el tiempo, que sería parte de nuestros recuerdos. Ella, ella, la de las cosas simples y más bellas. Ella, ella, la que alumbra mi cielo sin estrellas. Le gustaba verme disfrutar el vino, recordar anécdotas con mis amigos y besarme frente a ellos y fueran testigos que en lo nuestro no había sabor a olvido. Los silencios fueron cada vez más largos y sus besos se fueron tornando amargos. Olvido las fechas importantes, los lugares, que apagó la luz de su amor inolvidable. Ella, ella, la de las cosas simples y más bellas. Ella, ella, la que alumbra mi cielo. simples y más bellas. Ella, ella, la que alumbra mi cielo sin estrellas. Ella, ella. Que volví a verla, no quise beber un trago con el recuerdo. Me eché a caminar las calles sin un amigo, y entre la sombra un grillo lloró conmigo. Aquella no era la niña que yo adoraba, aquella olía vino y anoche larga. Aquella rasgó su traje de la inocencia en los duros caminos de la experiencia. Fue entonces que me di cuenta que aún la amaba, que siempre estuvo presente sin yo saberlo, que aquí en el fondo de mi alma vivió dormida como duerme en invierno la madre selva, que en vano trató mi mente de separarla. Si el corazón, que es el que ama, quiso guardarla, corriendo sale a su encuentro para salvarla. Moría la madrugada sin perdonarla. Cuenta que aún la amaba, que siempre estuvo presente sin yo saberlo, y aquí en el fondo de mi alma vivió dormida como duerme en invierno la madre selva, que en vano trató mi mente de separarla. Si el corazón, que es el que ama, quiso guardarla, corriendo sale a su encuentro para salvarla. Moría la madrugada sin perdonarla. Corriendo sale a su encuentro para salvarla. Moría la madrugada. Sin donde nadie me espera. destino. Como hojas que el viento arrebata, ay de mí, tú no sabes, ingrata, lo que sufre este fiel corazón. Bajaré silencioso a la tumba, a embargar mi perdido sosiego, de rodillas y mi bien te lo ruego, que a lo menos te acuerdes de mí. De rodillas y mi bien te lo ruego, que a lo menos te acuerdes de mí. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Luna de abril que plateaste las noches de mi viejo pueblo, que iluminaste mi primera cita, mi primer te quiero. ¿Cómo decirte que añoro aquel tiempo de una guitarra rompiendo el silencio y un tierno beso lleno de inocencia que aún quema mi pecho? Luna de abril me arrastró la marea por distintos mares. Tú eres testigo de mis aventuras y mis ansiedades, porque tú sabes cómo la quería, que solo mi alma por ella latía, y sin embargo se rompió el hechizo de ese inmenso amor. Luna de abril, si la ves por ahí, dile que no he olvidado, que lo más bello que me dio su ser es para mí sagrado, y que al volver con íntima emoción he gritado su nombre en el mismo lugar donde ella me enseñó a sentirme un hombre. Y que al volver con íntima emoción he gritado su nombre en el mismo lugar donde ella me enseñó a sentirme un hombre. Abril que plateaste las noches de mi viejo pueblo, que iluminaste mi primera cita, mi primer te quiero. ¿Cómo decirte que añoro aquel tiempo de una guitarra rompiendo el silencio y un tierno beso lleno de inocencia que aún quema mi pecho? Luna de abril me arrastró la marea por distintos mares. Tú eres testigo de mis aventuras y mis ansiedades, porque tú sabes cómo la quería, que solo mi alma por ella latía, y sin embargo se rompió el hechizo de ese inmenso amor. Luna de abril, si la ves por ahí, dile que no he olvidado, que lo más bello que me dio su ser es para mí sagrado, y que al volver con íntima emoción he gritado su nombre en el mismo lugar donde ella me enseñó a sentirme un hombre. Y que al volver con íntima emoción he gritado su nombre en el mismo lugar donde ella me enseñó. A sentirme un hombre. Sorprende, abrazados tiernamente, y en el muelle alguien entona una canción. Dos gaviotas se aparean y las olas que contemplan la más dulce y bella entrega del amor. Los primeros pescadores al hogar van regresando y la noche de zozobra quedó atrás. Y las barcas balanceando suavemente en la bahía, presagiando que muy pronto partirán. Pero no, no te vayas, sueño, sueño mío. No te vayas, no me dejes sin tu amor. No te vayas, sueño mío, no te vayas, no me dejes sin tu amor. No te vayas, sueño mío, no te vayas, no me dejes sin tu amor. Lleva siempre donde vayas el recuerdo de estas playas y la música del alma junto a ti. Cuando escuches la sirena de algún barco pasajero, su destino prisionero, piensa en mí. Que he cambiado para siempre mi destino marinero, y pensando en tu regreso viviré. El amor no es un verano, es amarse todo el año, es adiós que nunca dice el corazón. Pero no, no te vayas, sueño, sueño mío. No te vayas, no me dejes sin tu amor. No te vayas, sueño mío. No te vayas, no me dejes sin tu amor. No te vayas, sueño mío. No te vayas, no me dejes. Sin tu amor. Aterra vivir sin tu recuerdo,